Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día martes 8 de junio 2021. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia y a esta hora, el convencional constituyente, Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Marco, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un agrado nuevamente y un saludo a todas y a todos. Marcos, al abrir nuestra página en esta jornada, hubo una actividad para fomentar, explicar la inscripción de la familia al Registro Social de Hogares. Este Registro Social de Hogares que usted conoce muy bien, usted fue ministro de Estado, justamente Desarrollo Social. Eventualmente esta actividad para ser la gente beneficiada por este ingreso familiar de emergencia, pero una vez más aparece el candidato de la derecha, Joaquín Lavín. ¿Qué significado y lectura hace usted que él, Joaquín Lavín, por un lado, esté presente explicando el IFE, y por otro lado, el IFE, este ingreso familiar de emergencia, se ha presentado en la comuna de Las Condes, y sobre si hay o no intervencionismo electoral? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué mirada tiene usted como dirigente político? Le consultamos, Marco Barraza. A ver, lo primero que yo quiero destacar es que es bien tardía la implementación del IFE, tal como se ha denominado, universal, es decir, para todas las familias, de acuerdo a lo que se legisló, que estén inscritas en el Registro Social de Hogares y que tengan un ingreso no superior a los 800 mil pesos. Digo que es tardío porque ya ha transcurrido más de un año desde el inicio de la pandemia, desde las restricciones de interacción, las cuarentenas. En consecuencia, es un periodo muy prolongado en que los apoyos del Estado se han dado a cuenta gotas y en las modalidades hiperfocalizadas. Hay que recordar que el primer IFE, estamos hablando de abril del 2020, era un monto no superior a 65 mil pesos por persona y solamente para 3 meses. Las exigencias populares han ido debilitando este dogma neoliberal de la derecha y particularmente del gobierno, pero el gobierno no ha actuado con la proactividad, con la urgencia y con la vocación de apoyo a las familias que debiese ser. Por tanto, esa es una primera constatación que es importante tener presente, porque da cuenta de cuál es la voluntad de un gobierno que está permanentemente desatendiendo sus responsabilidades de protección y cuidado hacia la población. En segundo lugar, es evidente que el candidato Joaquín Lavín no es, digamos, alguien que comulgue con las políticas de corte universal y de protección integral. Muy por el contrario, es uno de los defensores del dogma de la hiperfocalización, que es concentrar apoyos escuálidos en el porcentaje más bajo de la población. Son, digamos, conocidas sus visiones contrarias a las políticas universales. Por lo mismo, no resiste análisis, no es coherente que el lanzamiento y la explicación pedagógica de este IFE universal de emergencia se haya dado con el candidato Joaquín Lavín, puesto que además no tiene ninguna competencia para aquello. Y en tercer lugar, es también muy claro que aquí hay una intencionalidad por parte del gobierno de endosar en términos de logro las mejoras que se han provocado hacia uno de sus candidatos de la derecha, en este caso Joaquín Lavín, y eso claramente es intervencionismo electoral. gobierno traspasa la imagen, la simbología hacia un candidato de derecha, que es uno de los candidatos con los cuales cuenta el presidente Piñera. Entonces, aquí se ha vulnerado normas que yo creo que la Contraloría debiese investigar y sancionar como corresponde. Marco Marraza, usted dice que el gobierno no ha actuado proactivamente, en general, y observando lo que pasa con este ingreso familiar de emergencia. ¿Cree usted, Marco Barraza, que existen las condiciones de seguir avanzando y consolidar las conquistas electorales y que concluyan en la solución, pero al mismo tiempo en la prevención de problemas sanitarios, por ejemplo, y especialmente trabajar para la solución de los problemas sociales y que se reflejen en esas conquistas electorales de hace un tiempo atrás? A ver, yo creo que desde el inicio de la pandemia, y en el entendido que la pandemia ha agudizado las condiciones de desamparo, de privación de las familias, hace poquito se dio a conocer un informe del Ministerio de Desarrollo Social donde se establece que ha aumentado la desnutrición en niños y en niñas, especialmente en el distrito, en mi distrito, el distrito 13, en las comunas del Bosque, en las comunas de Pedra y Reserva, incluso estableciendo una contramarcha respecto de la tendencia en alimentación. Chile había superado la desnutrición y lo que existía era malnutrición, en este caso obesidad. Esta regresión histórica es producto de un, digamos, de una agenda neoliberal por parte del gobierno, de una realización de política pública extremadamente neoliberal y focalizada. Y aquí lo que se ha expresado ha sido movilización social, lo que ha habido es ollas comunes, pero también creo que ha ido aumentando el nivel de conciencia por parte de la población de que estas exigencias no se acotan ni se restringen exclusivamente a los efectos de la pandemia. Creo que ha quedado de manifiesto que con el modelo neoliberal, con un gobierno de estas características de derecha, insensible a la demanda social, es evidente que lo que hay que combatir no son solo los efectos de la pandemia, en términos de políticas sociales efectivas y amplias y con significativa cobertura y monto, sino que también la construcción de una nueva política social anclada y fundada en un nuevo modelo de desarrollo. Y en ese sentido yo creo que los resultados de la convención constituyente en términos de expectativa de transformación social están dando cuenta, y lo van y así también lo dieron en el plano de las municipales y las concejalías, de que el país está demandando transformaciones más de fondo, y que esas transformaciones de fondo están siendo sustentadas por un movimiento social que, lejos de estancarse, está creciendo en incidencia y en articulación. Marco Barraza, en ese sentido, ¿cómo observa o qué significado le entrega un convencional constituyente, usted, a ese nuevo sujeto político? Lo reitero, a ese nuevo sujeto político que emerge, por un lado, desde el mundo independiente, pero también a ese sujeto político que se identifica con Apruebo Dignidad y con Chile Digno, Verde y Soberano, que finalmente lo ha consolidado como la fuerza de oposición más importante del país. ¿Qué significado, cómo observa usted a ese sujeto político, a esta ciudadanía emergente y exigente? A ver, yo la observo con mucho entusiasmo. A mí me parece que lo que caracteriza al sujeto político de este periodo, en primer lugar, es la superación de la fragmentación en sus demandas. Es evidente que los movimientos sociales, y hablo en plural, y que las sujetas y los sujetos políticos hemos venido construyendo una demanda que es integral y no transversal, es decir, de carácter amplio en términos de superar compartimientos estancos. pasadas son importantes, pero en este periodo se ha dejado sentir con fuerza la demanda de transformaciones políticas, estructurales, sociales, económicas y de corte simbólico que incluyan diferentes luchas. En segundo lugar, también es cierto que esto emerge de una desafección profunda del sistema político a propósito de los efectos perniciosos en la convivencia democrática que ha tenido un sistema donde han prevalecido los enclaves autoritarios de la constitución pinochetista, por ejemplo los quórum calificados para la toma de decisiones en materia constitucional, han prevalecido en el plano económico los abusos, las injusticias, las desigualdades, y lo que demanda este nuevo sujeto y sujeta política son transformaciones profundas, estructurales, y que pasan, entre otras cosas, por la construcción de un nuevo sistema político. Entonces, creo que la principal, si se quiere, conclusión de lo que viene cursando, primero desde el estallido social, desde el 18 de octubre del 2019, luego agudizado por la pandemia, pero consolidado por el plebiscito del 25 de octubre del 2020 y las recientes elecciones convencionales, concejales, alcaldes y gobernadores, es que se está construyendo una demanda que es exigente sobre cambios profundos y estructurales, que dejen atrás las gradualidades crónicas, que permitan que la Constitución sea un instrumento que tenga impacto en la calidad de vida de las personas. Creo que se está construyendo una nueva ciudadanía social que le va a dar sustento a una nueva ciudadanía política, que en lo central, para mi gusto, se traduce en una democracia participativa. Marco Barraza, a propósito de lo que usted señala y observando, por ejemplo, los titulares del diario El Mercurio del día de hoy, y a propósito también de las elecciones en Perú, dice: Castillo se acerca a la presidencia de Perú con estrecha ventaja sobre Fujimori en balotaje. Pero agrega más abajo, dice: peruanos residentes en Chile anticipan un sombrío panorama para su país. Es decir, este diario coloca y toma a ese sujeto político emergente también en el Perú y le coloca y le pone una voz de mostrar ese sombrío panorama para su país. ¿Qué se espera justamente de la prensa, un convencional constituyente como usted? ¿Qué espera a propósito de este actor social tan importante, institucional muchas veces, como es la prensa nacional, y que coloque en voz de sujetos políticos, sociales, este tipo de afirmaciones que pueden provocar también graves problemas? A ver, lo primero es destacar que los grandes medios de comunicación han actuado con una parcialidad vergonzosa respecto de las elecciones en Perú, en el caso de Chile. Han rotulado permanentemente a Pedro Castillo como el candidato de ultraizquierda en un tono estigmatizador, lo cual, por cierto, está lejos de la realidad. Pero por otro lado, han blanqueado a la candidata de la ultraderecha en Perú, que es Keiko Fujimori, obviando que está que tiene tres procesos y detenciones preventivas por corrupción, que defiende una constitución de la del año 93 en Perú que fue impuesta a partir de un golpe de Estado por Fujimori y su padre, y que en definitiva ella y su sector son parte activa de las violaciones a los derechos humanos graves, severas, masivas, sistemáticas en Perú. Pero además, en este caso es evidente la tergiversación o la mentira y llanamente respecto de los resultados, porque esto de decir que peruanos anticipan grave conflicto, si yo no me equivoco, lo que leí el día de ayer es que del 100% de la comunidad peruana residente en Chile, el 65% votó por Pedro Castillo. Entonces, el 65%, entonces ese dato no se condice con la realidad en términos de percepción y lecturas políticas. Es claro, y centrándome en la pregunta de fondo que usted ha hecho, que los grandes medios actúan con parcialidad, que han intentado demonizar la figura de Pedro Castillo, que han pasado por alto los montajes, incluso con asesinatos que ha hecho la derecha en Perú. Entonces, para debilitar la candidatura de Pedro Castillo, yo creo que en definitiva uno no puede esperar mucho de los grandes medios de comunicación. Lo que sí puede orientarse, y esto lo pienso desde el punto de vista del próximo, de la redacción de la nueva constitución, que se resguarde el pluralismo democrático, que se resguarde la posibilidad cierta de que existan democracia en la transmisión de ideas por parte de los medios de comunicación, y que se termine con esta concentración abusiva de los grupos y los medios de los grupos económicos, los grandes medios, porque claramente dañan la democracia. Yo creo que es un desafío constitucional establecer el derecho a la información democrática en la próxima constitución. Y se lo consultábamos también Marco Barraza, porque estos mismos medios de comunicación hace algunos días de alguna forma estigmatizaban, demonizaban la ausencia de convencionales del Partido Comunista, entre otros, respecto a invitaciones que realizan algunas universidades nacionales para debatir ese Chile, comilla, que queremos, como le llamaban estas universidades. ¿Por qué esa ausencia fue tan así? ¿Por qué esto viene, esta demonización que posteriormente realizan estos medios de comunicación? A ver, bien concreto, y pese a la buena voluntad que puedan haber tenido las universidades, nos pareció que el formato de ese encuentro con talleres claramente se anteponía al ejercicio de la constitución de la nueva convención constituyente. Y en ese sentido hemos sido lo suficientemente cuidadosos y cuidadosas en no dar señales de equívocas respecto de discusiones que anticipadamente digamos debiliten la independencia de la convención constituyente, y en ese sentido preferimos no asistir. Marco Barraza, ¿qué piensa usted respecto de la política que prexa la actual constitución sobre el Banco Central? A ver, yo creo que el sistema neoliberal en Chile se ha edificado sobre la base de cuatro principios. El primero de ellos, ciertamente, el Estado subsidiario, que limita la acción del Estado y fortalece la acción casi exclusiva de los privados en la generación de bienes públicos. Y eso es muy evidente en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, en transporte, en todo. Una segunda premisa fundamental de esta sociedad, de este modelo neoliberal, es el principio de no discriminación entre lo público y lo privado, que le otorga a los privados las mismas posibilidades de emprendimiento y generación de productividad que tendría el sistema público. Si eso lo sumamos a la definición de Estado subsidiario, claramente el Estado siempre está en condiciones de desventaja respecto de la iniciativa privada, pero pensándolo, siendo bien preciso, respecto de la gran iniciativa privada, de la gran empresa. El tercer principio es, ciertamente, la sobreregulación de la propiedad privada, que superpone los intereses privados por sobre los bienes de uso público. Eso queda muy nítido, por ejemplo, en el uso del suelo, donde las inmobiliarias tienen un privilegio y una supremacía respecto al Estado, respecto de la compra del valor de suelo. Y en cuarto lugar, la autonomía del Banco Central, a propósito de la pregunta que usted realiza, que en los hechos subordina las decisiones políticas a las decisiones tecnocráticas y le da a la tecnocracia un poder político indebido desde el punto de vista de la orientación de la economía. Bajo esa premisa, yo sería partidario de que en la nueva constitución el Banco Central tuviese el rango de autonomía legal, pero no constitucional, porque en los hechos lo pone como otro poder del Estado en términos de los significados y simbologías que proporciona y el peso normativo que establece. Ya. Ahora, ¿usted cree que se afianzará una real autonomía en sus atribuciones con lo que usted nos plantea, con un cambio en ese sentido? O sea, lo que pasa es que la discusión constitucional, sea en el plano de las bases económicas que establezca la Constitución o en otros ámbitos, tiene que ser lo suficientemente sistémica. No basta con modificar la autonomía del Banco Central, darle rango legal y no constitucional, si no modificamos y erradicamos el carácter subsidiario del Estado. Son materias que están altamente interrelacionadas. Claro. Y por lo mismo, la discusión tiene que tener a la vista todos los elementos. Marco Barraza, nos quedan algunos minutos para una última pregunta. Las organizaciones de derecho humano han expresado abiertamente un cambio en la estructura, incluso el rol de la Fuerza Armada en la nueva Constitución. Es decir, aquella autonomía que tienen y prácticamente sin control civil a las Fuerzas Armadas. Marco, hemos sabido de fraude, de corrupción, de miles de millones de dólares en compra de armamento y miles de millones de dólares también en plata perdida. Fraude, por ejemplo, en el ejército. ¿Qué mirada tiene usted como convencional constituyente sobre este punto específico que exigen también las organizaciones de derechos humanos? La exigencia concreta es, creo que entendí la pregunta. Sí, ellos han expresado un cambio en la estructura, incluso casi el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución, a propósito de los fraudes, a propósito de las violaciones a los derechos humanos, porque la historia de Chile da cuenta justamente de represión, de crímenes por parte de la Fuerza Armada, de carabineros, en contra de la población civil. O sea, yo estoy de acuerdo con la afirmación de las agrupaciones de derechos humanos. Chile, cada vez que ha logrado avanzar en materia de justicia social, de igualdad respecto de todas las chilenas, los chilenos y de todos quienes habitan en el país, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad han jugado un papel desastroso en extinguir vía violenta esas deliberaciones mayoritarias. El golpe de Estado del 73 es el mejor ejemplo de aquello, pero el accionar de carabineros durante el levantamiento, la revuelta del 18 de octubre en adelante, ha sido ilustrativo de un proceder contrario a la democracia. Y eso no se resuelve con la modificación de una ley orgánica en el plano legislativo. Es evidente que la constitución pinochetista le dio un peso específico a las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad con un capítulo especial en la constitución que no se condice con las atribuciones que debiese tener un instrumento que tiene que estar subordinado a la deliberación civil política. Entonces, es claro que la próxima constitución, el papel de las Fuerzas Armadas tiene que ser profundamente revisado, incorporar elementos propios de una doctrina democrática, no deliberante, revisar las definiciones de seguridad y rehacer todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional y las políticas de defensa, de manera tal de que esas definiciones constitucionales permitan una legislación en materia de Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad que permitan cristalizar una doctrina democrática y apegada al respeto a los derechos humanos. Si no median cambios estructurales, profundos, en la concepción doctrinaria de las Fuerzas Armadas, los riesgos de que las violaciones a los derechos humanos se repitan son altísimos, o que se sigan profundizando. Los riesgos de que, en definitiva, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad actúen como guardianes de una clase social son altos. Entonces, es evidente que tiene que ser una discusión propia de la democracia, una transformación de las definiciones en el plano constitucional respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Uh-huh. Marco Barraza, muchas gracias por mostrarnos en su rol, en su calidad de convencional constituyente, justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Le agradezco a usted, que esté muy bien. Hasta pronto, muy gracias. Días. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.